Mediática, nuestras especies de indignados, Marco Lara Clar. Quiero informarme, pero los conductores de la televisión industrializada deciden entretenerme, muchas veces buscando producirme vértigo, miedo o hasta pánico. Busco saber para reflexionar y comprender, pero ellos pretenden que nomás sienta procurando despertarme rechazo u odio hacia un determinado grupo social. Así se me fueron las reformas educativa, hacendaria y financiera, y estoy seguro de que lo mismo sucederá con la energética. Se me fueron con enormes agujeros de información que voy tratando de resarcir acudiendo a las fuentes originales, aunque por supuesto hay aspectos, tecnicismos y minucias incomprensibles o inaccesibles para mí. Podría decir que los convenios de publicidad determinan este tipo de coberturas noticiosas. Los lectores de noticias, podría sostener, funcionan con conciencia de cuáles son la información, enfoque o sumisión noticiosa adecuada para mantener, acrecentar o al menos no poner en riesgo los ingresos por publicidad oficial. Pero aunque tenga ese mezquino viso económico, lamento que el problema es más grave. La mayoría de los lectores de noticias de nuestros medios electrónicos, en particular de los televisivos, es de periodistas reaccionarios que pertenecen, es decir, que pertenecen a la reacción. Esto no significa una ofensa, sino una simple definición, como se constata en el diccionario de la Real Academia Española, que define reacción como la tendencia tradicionalista en lo político opuesta a las innovaciones o el conjunto de valedores y partidarios de la reacción, y define como reaccionario a quien propende establecer lo abolido, es de tendencia tradicionalista u opuesto a las innovaciones. Podría colegir que sus medios la seleccionan como lectores de noticias justo por esa ideología reaccionaria suya, o quizá que fueron volviéndose reaccionarios por pragmatismo hasta convertirse en esos lectores de noticias reaccionarios apetecidos por la industria noticiosa, o tal vez que solo son reaccionarios a cuadro. Lo cierto es que definirlos como tales embona a la perfección, pues en sus barras noticiosas defienden con vehemencia visiones del mundo cuestionadas hace cientos o miles de años. Uno, desde los presocráticos, ha tratado de definirse la cualidad de ciudadano y ciudadanía y sus derechos. Dos, desde el siglo XVI en Inglaterra y Francia comenzaron a significarse tales derechos que incluían las libertades personal, de tránsito, pensamiento, conciencia y expresión. Tres, tras la Segunda Guerra Mundial afincó el derecho público internacional a través de declaraciones, tratados, convenciones y otras normas y mecanismos jurisdiccionales con su cauda de derechos civiles y políticos que acrecentó la interpretación de los mencionados, así como los derechos del debido proceso y de la personalidad. Y cuatro, la posmodernidad trajo los derechos de tercera generación relacionados con género y no discriminación, ambiente y libertad desde información, entre otros. Es decir, los derechos son un acervo de la civilización que ha permitido legitimar y materializar la defensa de los más vulnerables sobre los económica, política o bélicamente más poderosos. No obstante, esos lectores de noticias reaccionarios casi siempre son incapaces de mesurarse a cuadro cuando se refieren a personas imputadas de delito, mujeres o niños que sufren violencia estructural o personas vulnerables que, como sea, reivindican sus derechos. Pueden informar con ligereza y empatía sobre los indignados de Túnez, Libia, Egipto, Siria, España, Chile o Brasil, tomándose la libertad de entrevistar a líderes de esos movimientos o expertos. Pero cuando esos movimientos irrumpen en México, los reaccionarios no pueden remontar su propia ideología ante los indignados de acá. La cobertura televisiva del viernes pasado lo exhibe. Pasadas las 4 de la tarde, el gobierno federal arrebató el zócalo de la Ciudad de México a los profesores opuestos a su política educativa. Pero antes de echarles encima granaderos y vehículos, en una clásica estrategia de guerra psicológica les aventó a los medios electrónicos y sus periodistas reaccionarios que los bombardearon con noticias del inminente asalto. Y al final todos los espacios noticiosos de la noche fueron entregados a los vencedores que heroicamente habían conseguido encapsular a los maestros y los anarcos para arrebatarles la plancha en una limpia operación quirúrgica. Este lenguaje táctico castrense fue parte de la estrategia. ¿Qué ganó el gobierno de Enrique Peña Nieto? Que habrá fiestas patrias como se debe. ¿Se resolvió el conflicto? Eso no era tan importante como darles palo, desgastarlos y que haya fiestas patrias y probar hasta dónde la sociedad mexicana estaría dispuesta a tolerar una represión. ¿Fiestas patrias a honras de qué? De que hace 200 años, 203 años, oleadas de indignados idénticos a los que ahora vemos en las calles, emprendieron una revolución que hoy decimos que nos dio patria. ¿Cómo habrían narrado esos lectores de noticias reaccionarios a aquellos hechos convulsos? Igualito que hoy, porque la reacción es también siempre la misma, sobre todo cuando por consigna está indignada.